Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. Mi gente, y estamos al aire este día sábado, otra vez el parlante nativo llega con buena música ecuatoriana y vamos a escuchar una banda que está rompiéndola en la capital, aquí en Quito, así que vamos a escuchar a Química Soul y Distrito Funk con su tema HNO y suena aquí en el parlante nativo. Yeah. Química Soul. Yeah. Bueno, ¿es esto o no? Yeah. Momento lamento, pensamiento denso, calma para el pavimento. Más calor con grifos frescos, delatados personales. Que amonesto, disociado, doble gota, tu refresco. Viva Guido, alza los puños y murmullo en sueño tuyo. Fuego viviente que abriga los tuyos y el soroche. 2830 metros, este es el tode. Pongo luces de que empieza hasta que el disco se disloque. Rapordotes, requintos, par de cosas en balcones. Empezamos callejones, siete humilde en corazones. Ecuador, cuatro regiones, ya no cierran los cajones. Brotan letras por botones, armaduras de canciones, la cultura y par de blones, siento el boom. No lo veo, no lo dejo, ya que estoy buscando las razones al minuto de estar vivo el día de hoy, declarándole un micrófono mi amor, no temor, en notas en temblor, para letras locutor, el motor, ponle vida al radiador, HNO, y soul, rapping pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, y soul, rapping pong, vivo yo presente el flow, HNO, y soul, rapping pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, y soul, rapping pong, vivo yo presente el flow, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, y soul, rapping pong, vivo yo presente el flow. HNO, Cookie Soul, Rapping Pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt. Química, rítmica, opina que la noche se acaba, DMLMDMA, algo pa' algo interesante, las ciudades amargadas suenan bajo los parlantes y yo busco camaradas, unas destructivas que hacen fiestarse, ando alborotado, listo solo para darse, el lunes a la mierda nadie quiere levantarse, pura no te quedes pura que el tiempo perdura, vamos vueltas hula hula, entre acentos al compás cabe la burla, un lunes entre letras y par samples, micrófono los cables, creando melodías para frases, interfaces con los chances, canta tus baladas y esto hace que avances, escupiendo rítmica con la que creas los percances, no te canses, rap de los 90 y este flow va como antes. HNO, Cookie Soul, Rapping Pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Cookie Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Cookie Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt. HNO, Cookie Soul, Rapping Pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt. HNO, Cookie Soul, Rapping Pong, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el blunt. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire aquí en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando Química Soul y Distrito Funk, gran banda de Quito, Ecuador. Estén pendientes que van a grabar una sesión con los amigos de Crocodile, que están haciendo unas sesiones excelentes. También revisen ahí en el YouTube. Están con Carbunco, con algunas bandas buenísimas, Mustafa Monk y muchas otras. Así que les recomiendo que estén pendientes y siguiendo la página. Y vamos a escuchar una agrupación de hip hop hoy que está buenísima. Se trata de Rima Roja en Venus y por cierto estamos sorteando un disco. Así que ya saben mi gente, pueden llamar al 2220-966, 2220-966 a pedir su disco. Estamos sorteando el disco Sin Maquillaje, está discazo con varias colaboraciones de artistas de aquí. Como por ejemplo Black Mama, Lenis Mecardo, ¿cuál más? Lavato también está, ¿no es cierto? Jazz de Rhodes también, claro, sí escuchaba ahí el saxofón, estaba buenísimo, creo que era en el primer tema. Sí, está buenísimo, buenísimo. Ajá, estás desnuda, pero no importa, temazo. Les recomiendo este disco, si no se ganan, vayan y cómprenlo enseguida, que está muy bueno. Y vamos a escuchar algo de Rima Roja en Venus. Es una recomendación de nuestro amigo Panchito Viracocha, que está aquí en los controles siempre ayudándonos. Así que suena en la Casa de la Cultura. Rima Roja en Venus, Prince, damos vida. Por donde tú mires, rap de vocación, sabor, poder innato en acción. Más allá de ser mujer, rapera por convicción, feminidad marcando el son, al hip hop invocación, el ritual de posesión, tinta papel y el micrófono. Rap, rap, solo rap, emanando la sesión. Respeto a los caballeros que a las damas dan valor. No se trata de género, es cuestión de decisión. No cualquiera sigue firme soportando la presión. Actitud y subversión con el pasar de los años. Sin ego y con temor a Dios voy lanzando los dados. No me preocupo de la muerte, pues la vida me hace. Y con la frente en alto, el respeto no se exige, se lo gana con trabajo. Y desde abajo la vida te premia y te indica los atajos. Vamos por tantas de talento, de semilla y da movida. Y da movida, la movida. Y no cabe duda que el hip hop da vida. Cada rima, cada letra es la movida. ¿Cómo está mi gente? Seguimos en el Parlante Nativo, estamos al aire, ya saben que nos escuchan por la 940 AM, también estamos por nuestra página web www.radiocce.com, ahí nos ven en vivo, en audio y en video, también está buenísimo, no se corta y ya sabes, solo música ecuatoriana. Y también nos pueden escuchar por nuestra aplicación de Android, ya saben, está buenísima también, Radio HD, no pesa mucho y está súper versátil, así que ya saben. Y bueno, continuando con este tema del disco que está buenísimo, es el disco que estábamos escuchando, Sin Maquillaje. ¿Por qué se llama Sin Maquillaje? Estas son las respuestas. Porque la madre tierra sustenta a toda la humanidad, sin importar razas, credos, clases sociales ni géneros. Todos pertenecemos a ella y ella nos pertenece. Del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos, sin excepción. Entonces, ¿por qué olvidar que ¿por qué olvidar que todos vinimos del mismo lugar y que el ciclo de vida es el mismo para todos? Es decir, todos somos iguales y por eso no necesitamos maquillaje para representarnos. Así que ya sabe gente, si quiere este disco puede llamar al 2220-966, estamos regalando un disco completamente gratis con grandes artistas y grandes personas, así que ya lo sabe, ya puede llamar al 2220-966 y también a nuestro WhatsApp 0995-313937. Repito, 0995-313937. Y bueno, vamos a seguir continuando con el programa de hoy. Tenemos varios temas para tratar, como por ejemplo nuevos espacios que se están dando para las bandas ecuatorianas y sobre todo sobre algunos eventos que se vienen, como por ejemplo la Roots. Y algunos otros eventos que están buenísimos, mi gente, así que no se lo pueden perder. Y ahora vamos a escuchar un temita que se viene, así que ya sabe, mi gente. Y también le queremos felicitar a todo el personal que está de cumpleaños, Alejandro Kennedy, del vocalista de los Cementerio de Elefantes. También a María Carolina, que nos está escuchando desde la Universidad de los Hemisferios. También a Carla Troya, ahí que nos está escuchando con Ismael Cárdenas. Un saludo y un fuerte abrazo por su cumpleaños. Y a Gisela Albuja, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y un saludo también a Dieguito Tenorio, que nos está escribiendo directo desde el Puyo. Dice que el programa está bueno y que ya era hora de que empecemos otra vez. Aguanta, Dieguito, es cada sábado nomás, pues. Sí, sí, ya te vamos a pasar también ahí los huchos del Vado que nos pide desde el Puyo. Ah, no, de Cuenca, perdón, que son los huchos del Vado, sí. Bueno, Dieguito, ya te ponemos. Y estamos listos con el tema, vamos a escuchar directamente desde la cabina. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Raíces, dice una raíces de una casa de la cultura. Yeah. hechiza raíz, grande el país, pobreza de matriz, retratos de las flores, los valles y los chantes. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire aquí en El Parlante Nativo. Estábamos escuchando Rima Roja en Venus con su tema Raíz. Está buenísimo. Le recordamos que estamos sorteando el disco para que se lo lleve a su casa. El disco Sin Maquillaje, con varias colaboraciones como Batu, Lenis Mercado. ¿Sí, no? Sí. Y algunos artistas como Luis Sigüenza de Jazz de Roots. También Black Mama y otros que están que pegan. Así que, gente, no se lo puede perder. Llamen al 2220-966. Está que... ¿Tiene este disco? No se lo pueden quedar, sí o qué. Mejor dicho, tienen que quedárselo, así que ya llamen. Y bueno, para continuar vamos a hablar de un festival que se viene y es el Guagua Fest, la primera edición que trae bandas buenísimas. Ya les voy a comentar, ya les voy a comentar. Y también, chuta, estamos aquí con un problemita técnico. Bueno, seguimos, gente, seguimos. Y ya saben, pueden conseguir sus entradas en Ticket Show para el Guagua Fest. Y ahora vamos a escuchar un tema de Suburbia Ska. Es una banda quiteña que ha sonado por varios años ya aquí en la capital. Tocan ska y está buenísima. Vamos a escuchar El Beso de la Mujer Araña. Es material casi de lo último de Suburbia, se podría decir. Así que vamos a escuchar El Beso de la Mujer Araña. Se me cierra la página. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Bye. seguimos, mi gente, al aire. Estábamos escuchando Suburbia Ska con su tema Mujer Araña. Lo encuentran en YouTube, en SoundCloud, en Spotify, en Facebook, en todo lo que quieran. Pueden escuchar ese tema, está buenísimo, así que no se lo pueden perder. Y bueno, gente, continuando, les íbamos a hablar del Guagua Fest. Es un concertazo que se viene, les voy a decir, de las bandas. El line up primero. Se viene Tripulación de Osos, banda de indie rock quiteña que está buenísima. Se viene también Draco and the Zodiac. Se viene Cementerio de Elefantes. Saludamos a su vocalista que está de cumpleaños, Alejandro Kennedy. También está Tony Camo, Sexores, The Volume Attack, 8 Mode y Steel Anonymous. Un montón de bandas buenas, gente, está imperdible. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $17. Con preventa solo 100 entradas, es decir, solo 100 personas van a poder entrar a $17. Así que apresúrese a comprar sus entradas, gente. También la venta general, después de que se vendan todas esas entradas, va a estar a $22. El día del evento van a venderse a $25. Así que ya sabe, gente, depende cuánto quiera pagar, demórese lo que quiera. Y compre sus entradas a través de Buen Plan y directamente con los organizadores del evento. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Tripulación de osos. Draco and the Zodiac, Cementerio de Elefantes, Tony Camo, Sexores, Volume Attack, 8 Mode y Steel Anonymous. ¿Dónde va a ser este concierto? Va a ser en el Salón de Eventos Casale di Carmine, en la calle El Sauce y vía interoceánica, kilómetro 12.5, en Tumbaco, Pichincha. Así que un buen ambiente, un buen concierto, como para que no se lo pierdan. Es el 28 de octubre, gente, ya está cerca, ¿no? ¿Cuántas semanas falta? En tres semanas desde el concierto. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una banda ambateña que se formó ya en el año 2002, es decir, ya tienen varios años de trayectoria, y se trata de Sudacaya. Es una banda de reggae formada en la ciudad de Ambato, con tendencias contemporáneas de música urbana como reggae, ska, salsa, raga, rap, punk y drum and bass, que se fusionan para dar un gran mensaje de rebeldía y de conciencia. Así que ya saben, mi gente, vamos a escuchar Sudacaya en este momento. Más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Se siente ya mi canto. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Sin entender por qué mi país tan rico se muere de hambre. En su ambición y fiebre de poder. Todo está al revés, que tan extremismo y en el pobre lo que atingue. Es tiempo de disfrutar mediocridad. Que parte del dolor es condena de felicidad. Toda la noche en el noticiero verás a su hijo del talón de un pueblo que ya no aguanta más. Escucha lo que digo. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Se siente ya mi canto. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque es porque cada hombre con su cruz en medio de la bestia, luchando por ver la luz. Guerras por ambición, peleando por tierras, zombies de magnitud. Cada hombre con su cruz, yo no descanso hasta mi ataúd. Quieren que solo sea un esclavo más. Quieren que aunque esté vivo ya descanse en paz. No lo verán. Lo que te digo es porque lo entiendes.

Así que recordando, y en este especial de músicas, de canciones de bandas antiguas ecuatorianas, vamos a escuchar Rocola Bacalao, que como escuchamos desde el 99, así que vamos a escuchar Gusanito de Pujilí de Rocola Bacalao. Saludos mi gente, y seguimos al aire. Estábamos escuchando a la Rocola Bacalao con su tema Gusanito de Pujilí. Como decimos, tiene varios localismos en sus letras. Y bueno, recordándoles que estamos sorteando el disco de Rima Roja en Venus, que a continuación vamos a escuchar otro temita de Rima Roja en Venus. Así que ya saben, no se pueden perder el disco Sin Maquillaje, que está buenísimo, es una gran producción. La verdad, está muy lindo el disco, tiene su historia, tiene su buen arte, así que no se lo pueden perder, gente. Llamen al 2220-966 y ahí pueden reclamar su disco. 2220-966, 2220-966. Y les recordamos que nos pueden ver en vivo por nuestra página web, la radiocce.com. Ahí estamos en vivo, en audio y video. No se corta, no se traba y solo música ecuatoriana, así que está buenísimo, gente. También nos pueden escribir al 0995-313937, 0995-313937. Y también en nuestra aplicación de Android, así que ya mucha palabra y poca rima. Vamos a escuchar Rima Roja en Venus, ¿sí o qué? ¿Está listo, Panchito? Y suena Rima Roja en Venus. Desbordada por la cantidad de likes, de mentes desviadas, envuelta en una La admiración hoy se ha vuelto una etiqueta. El respeto a una misma, una acción obsoleta. Niñas disfrazadas de mujer, pura apariencia. Redes sociales, escenario de la controversia. Vivir con prisa, limitado la conciencia. Para ser aceptadas hoy desgastan su inocencia. Y no importa el que dirán, en juego está la dignidad. Marionetas del sistema, la vanidad es su dilema. Pero este no es un sermón ni un discurso de iglesia. Mucho menos una acusación o una sentencia. Se trata de lógica y coherencia. Mujeres vacías destinadas a indiferencia. Y muchas culpan a los hombres, los tildan de ser el problema. Cuando son sus propios actos los que las condenan. Tan baja estima tienen que por fama se ofertan. Y cuando las llaman ligeras se ofuscan y alteran. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, yo quiero el disco de Rima Roja en Venus. Sí, ¿con quién hablo? Con Carlos. Con Carlos, ¿qué tal, Carlos? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Quito. ¿Desde Quito? ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 13. 13 años tienes, ¿y escuchas el parlante nativo? Sí. Qué chévere, no te esconderás de tu mami para escucharnos. No, mentira. Sí. No, ya sabes, Carlos, qué bueno que nos escuches y... A ver, ¿por qué quieres el disco? Porque me gusta esas letras. ¿Te gusta el rap? Sí. Ay, ya, qué bueno, Carlos, qué bueno que te guste buena música. Entonces, ya sabes, Carlitos, solo tienes que venir. ¿Cuál es tu nombre completo? Carlos Mateus. ¿Y todos tus apellidos? Alberto Bustos. Alberto. No, es Carlos Alberto Mateus Bustos. Okay. Verás, tienes que venir con tu cédula a la Casa de la Cultura y reclamas tu disco. Ya, muchas gracias. Ya, listo, Carlitos. Entonces, te mando un saludo y... ¿puedes dejar tus datos por interno, por favor? Claro. Ya, entonces ahorita te vamos a pasar a Panchito, nuestro amigo, y él te va a tomar ya los datos. Gracias, Carlitos, chao. Y seguimos al aire, ya se llevaron el disco, qué pena que... Hay gente que se quedó con las ganas. Ya saben, pero igual lo pueden comprar en varias tiendas de aquí o directamente con la página web de Rima Roja en Venus. Y felicidades a Carlitos que se llevó el disco, así que ahora vamos a escuchar otro temita. Y suena Rima Roja en Venus, estamos al aire. Comunidad, populares, diversas unidas en resistencia. Es momento de participar e integrar con los aquellos. Me lleno de felicidad con equidad a derrumbar murallas y el más allá. Más allá. Porque mujer nací, no me hacen falta armas para defender mi puesto en la batalla. Óyelo bien, traspasando con agalla. Con agalla, con agalla. Voces irreverentes, mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad. Voces irreverentes, liderazgo femenino paso a paso, uniendo caminos. Voces irreverentes, poniendo un arco a la violencia, en pie de lucha haciendo diferencia. Voces irreverentes, preparando nuestras mentes y a nuestros ideales obedientes. Paso firme, unidas con ideas claras, compartiendo experiencia, rebelión y reverencia de nuestro cuerpo, soberanas, orgullosas de ser damas. Contra la violencia, puño en alto, resistencia. Madres obreras, mujeres preparadas, rompiendo las cadenas, nuestra defensa es la palabra. Mentalizadoras de la lucha, promotoras, en comunidad, fortaleciendo nuestras metas. Magia femenina, avanzando hacia la cima, indígena, afrodescendiente o campesina, construyendo equidad con conciencia y dignidad. Levantando nuestra voz por respeto y libertad. Levanta la cabeza, posees la endereza. En tu interior tienes la fuerza y en tu trabajo la certeza. Con mano firme y propuestas directas, sabiduría y los sentidos alerta. Subversión al patriarcado, represión es la respuesta. Voces irreverentes, mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad. Voces irreverentes, liderazgo femenino paso a paso, uniendo caminos. Voces irreverentes, poniendo un arco a la violencia, en pie de lucha haciendo diferencia. Voces irreverentes, preparando nuestras mentes y a nuestros ideales obedientes. Voces irreverentes. Voces irreverentes. Voces irreverentes, voces irreverentes. ¿Qué dice mi gente? Y estamos aquí con nuestro amigo Adrián Torres, que nos quiere conversar sobre un tema que se viene, un catálogo de bandas que está súper bueno y súper interesante para todos nuestros amigos músicos. Y les presento a mi súper amigo Adrián Torres. Así que, ¿qué dice Adrián? ¿Se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente del Parlante Nativo? Saludos a todos. ¿Qué dices, Santiguín? ¿Qué vas, Adrián? Sí, ¿cómo vas? Hay algunos músicos que nos escuchan y está muy interesante la propuesta de Adrián, así que pónganle atención, por favor. Bueno, les vengo a hablar de una nueva propuesta que estamos lanzando. Es un proyecto que se llama Lexibos. Lexibos. Sí, es, en general es una enciclopedia musical que reúne la información de todas las bandas ecuatorianas, solo producción nacional, y no solo de los músicos, sino de compositores, están productores, todo el que quiera inscribirse que tenga que ver con la escena musical del Ecuador. Todos los géneros, culturales, todo. Gestores, todo lo que tenga que ver con música. Qué chévere, qué chévere. Y es muy importante porque hay escasos medios como este, ¿no? Y por no decir nulos, donde se reúne una, de verdad, una información completa de toda la cantidad de música que hay aquí. Hay bastante producción ecuatoriana que a veces está un poco dispersa y por eso no es tan fácil que llegue a la gente. Sí, en realidad de ahí nace la propuesta de juntar a todos los músicos como que siempre han estado por separado. Uh-huh. Los gestores por un lado, los productores por otro, incluso entre géneros, los rockeros acá, los de hip hop por este lado. Entonces la idea es generar una página, un lugar, una comunidad, donde todos puedan estar juntos, donde todos puedan conocer de todo y donde todos puedan intercomunicarse entre ellos, ¿no? Si necesitas una banda para tu concierto, que sepas quiénes son, cómo contactarte con ellos, su historia, qué discos tienen, puedes escuchar algo. Y al revés también, por ejemplo, si tienes un grupo y están inscritos, pueden encontrar productores, estudios de grabación, puedes contactarte con gente que esté en el medio y lograr cosas más grandes juntos. Claro que sí, ya sabe gente, eso está buenísimo. ¿Y cómo nos podemos contactar, Adrián? Bueno, en el Facebook estamos como Lexibos, Lexi con Z. ¿Le puedes deletrear, porfa? Lexibos, Lexibos. Lexibos, todo unido, ¿no es cierto? Todo unido. Ya saben, ¿y solamente es material ecuatoriano o...? Solamente ecuatoriano. En este momento estamos trabajando en la página, estamos trabajando en el Facebook, somos nuevos todavía. Entonces, cualquiera que esté interesado igual puede contactarse aquí a la radio de la Casa de la Cultura, también con Santiago, con el Parlante Nativo, y pueden enviarnos también a nuestro correo, es lexivoz.oficial@gmail.com. Qué chévere. lexivoz.oficial@gmail.com. Gracias, Adrián, gracias, porque estas cosas ya son muy necesarias para la industria nacional, para ver si así comienza a crecer. Y bueno, damos el paso y vamos a escuchar una banda que se llama Gorilla Beats, que viene directamente desde el norte de Quito. Le agradecemos a nuestro amigo Adrián por esa información tan útil. Por favor, a todos nuestros amigos músicos, registrarse enseguida. Así que, ya sabe, Lexibos, Lexibos, tal y como suena, lo pueden encontrar en Facebook y está buenísimo. Y ahí se inscriben y es un gran recurso para sus bandas. ¿Sí o qué, Adrián? Sí, gracias a todos. La idea es juntarnos para llegar más lejos, como siempre decimos, unidos hacemos más. Sí. Un saludo a Carlita Morán, que produjo este tema también ahí de la Universidad de las Américas, una gran profesional, así que le mandamos un saludo y escuchamos Resistance de Gorilla Beats. Sabiduría, rapta para y le gusta nada. saben lo que quieren ocultarla. Esquivan los puros cazadores de alma calma. Para cada día buscar siempre energía positiva. Energía positiva, oye. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Sabiduría rapta para ahí, sabiduría rapta para ahí, de Busnará. ¿Qué dice, gente? Y seguimos al aire. Estábamos escuchando Gorilla Beats, gran banda de la capital del norte de Quito. Ahí les mandamos un saludo a todos, incluyéndome porque yo toco la guitarra. No, mentira. Es broma. Y bueno, gente, a continuación vamos a escuchar una banda de aquí del valle que tenemos, que se llama Matt. Y, oye, qué bestia, ya se nos ha acabado el tiempo. Qué bestia, así pasa rapidísimo, gente. Lastimosamente, ya mismo nos tenemos que despedir. Y bueno, pero vamos a mandar mejor los saluditos que nos han mandado al WhatsApp. Así que vamos a ver quién nos ha escrito al WhatsApp. Queremos saludar primero a Mili. A Mili, la hermana de Carlos, que nos estaba escuchando y por eso el Carlito se ganó el disco. Así que ya, gracias Mili por enseñarle a escuchar a tu ñaño buena música. Y queremos saludar también a Selene Vélez, que nos estuvo escuchando todo el programa. A Dieguito Tenorio, directamente desde El Puyo. Ahí nos estaba pidiendo los huchos del vado, pero ya se nos ha acabado el tiempo. También a Verónica Montaño, que nos estuvo escuchando. A Sebas Quirola, le mandamos un gran saludito a Sebas Quirola, ahí nuestro pana de Gorilla Beats. Y bueno, mi nombre es Santiago Lozano, y se acabó el programa, así que ahora vamos a escuchar... Vamos a cerrar con un buen tema. Vamos a escuchar Descogollando Neuronas, y esto es Matt, directamente desde el Valle de Quito. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo Tauketra, Ledro, Fenona, Rasnokne, Ovi, Tanet Nalrat, Lenek Nevasai, Kaibet Senios, Ondan, Yapmo, Karo, Chaisari. ¿Qué? Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano.